recuerdo el momento en que vi la cumbre de aquella montaña perdida en un canal, surcando el Gabriel, rodeando Isla 10, victoriosa es la cordillera Darwin. El cóndor hermano que reina en las alturas, celoso custodia su cima inmortal, perpetuo signo de lo colosal, fundida piedra.